cosmovisión quechua. Nosotros, como quechuas, sabemos para qué nacemos. Cada persona, en su cotidiano vivir, desde niño, ya tiene tendencia para algo. Ya tiene tendencia para qué runa va a ser, runa en qué aspecto va a ser. Nosotros en las comunidades ya identificamos, sea por las habilidades, por los sentires que les caracteriza a la persona, al pequeño que está en proceso, y los abuelos, los sabios ya identifican, este chico es para tal, este chico es para tal. Sin embargo, en este contexto tan plural de Bolivia, la educación fue el que nos quiso meter a la misma bolsa. No ha podido identificar las habilidades y los dones con que nacemos. Todo el mundo, a los padres, incluso a nuestros abuelos, a nuestros hermanos quechuas, la educación nos ha hecho pensar de que antes que nazca el niño ya es médico, antes que nazca el niño ya es ingeniero, ya es abogado, ya es esto y es aquello. Porque nos han metido de que la idea de que nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros. El sistema nos dijo, tu hijo, en cuanto sea abogado, será mejor que tú. Ahora nos hemos dado cuenta, a través de nuestros sabios también, nos damos cuenta que no es así. Que cada persona que desde que nace tiene su don, tiene su manera y tiene su tendencia para algo. Y cuando hace y sigue esos pasos, lo hace de corazón, con más profundidad, y no hace de mala gana. Y muchas veces ahora estamos en este proceso de reflexionarnos, autorreflexionarnos nosotros sobre nosotros mismos, y esto es una vía muy importante para que nuestros ciudadanos como quechuas seamos también, hagamos de corazón todas las cosas que hagamos, pero dependiendo de que nacemos con una marca, diría, y esa marca es específica y tiene que seguirse por esa vía. No podemos nuevamente homogeneizarnos y llevarnos, digamos, la educación por una vía que pareciera que es para todos. No es así. Digamos, en el sentido de que cada zapatero es zapatos. Estamos en esa línea, ahora estamos de que nosotros debemos identificar las habilidades innatas que son el reflejo para el futuro runa, para el futuro ciudadano. Eso es lo que marca a la persona. Eso es muy importante considerar desde quechuas. En el nacimiento, cuando un niño nace de pie, ese sí es nuestro sabio. Cuando las personas nacemos normal, pero también hay procesos que nosotros realizamos. Cuando el niño nace y la placenta tiene que ser enterrado al medio de la casa, ese niño va a ser muy hogareño, digamos, muy profundamente, muy cariñoso con su hogar. Pero muchas veces nos olvidamos de la placenta o enterramos a otro lugar. Puede ser tal vez más bien que no esté en el hogar, sino constantemente viajando, o puede ser que se vaya de la comunidad, ¿no? Entonces depende también de las acciones, cómo realizamos. Pero tiene que ver también los ciclos, tiene que ver también la luna, tiene que también ver las energías y tiene que ver el tiempo. Tiempo, nosotros como quechuas estamos divididos en dos tiempos: tiempo seco y tiempo de lluvia. Chaquipacha, Parapacha. Estos dos momentos son, si estás hecho en Chaquipacha, tú eres hijo de que naces en un tiempo en este ciclo donde no está lloviendo, hablando del calendario romano, digamos, entre junio o julio. Entonces, cuando viene la lluvia a la comunidad en octubre, noviembre, soplas la lluvia y la lluvia no llega a la comunidad, porque tú naciste en junio, julio, en Chaquipacha, en meses donde no está lloviendo. Entonces, en la comunidad, cuando la lluvia viene y está secando, digamos, tu trigo ahí después de lavar o algo, o está secando ahí y no quieres que llegue la lluvia, entonces busca al niño que nació en los meses cuando no llueve, sopla y no llega la lluvia. Pero creer para ver, por eso creemos. Entonces, estos también nos marcan, digamos, estos tanto el Chaquipacha y el Parapacha nos marcan también un don para hacer ciertas cosas. Realizado por Horacio F. Camerlingo.